Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Frases célebres. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Mahatma Gandhi. Ven, acércate. Dame tu mano, te seguiré. Todos unidos, un solo corazón, para la libertad, contra la destrucción. Trae la guerra, no es la solución. Solo hay que soñar para conseguir que la humanidad pueda ser feliz. Paz de amor es lo que quiero pedir. Adivinanzas. Adivina, divina, adivinador. Adivinanzas. Es chiquitito y redondo y no tiene fondo. ¿Qué es? Un anillo. Es larga y colorida. Tiene números y es tu amiga. ¿Qué es? La regla. Alto, alto como un pino. Pesa menos que un comino. ¿Qué es? El humo. Adivina quién soy. Cuanto más lavo, más sucia voy. ¿Quién soy? El agua. Con gotitas de agua y rayitos de sol, me formo en el cielo. ¿Sabes quién soy? El arco iris. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos les dan uno en cuanto al mundo viene, que es... el nombre. ¿Qué será? ¿Qué es? Mientras más grande, menos se ve. ¿Qué es? La oscuridad. Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. ¿Quién soy? El camino. Te la digo y te la digo, te la vuelvo a repetir. Te la repito mil veces y no me la sabes decir. ¿Qué es? La tela. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir el amor. Sino yo, triste cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Frases célebres. Si quieres hacer la paz con un enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Nelson Mandela. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Señoras y señores, padres y alumnos, queridos oyentes, los alumnos del Colegio Sancho III el Mayor, Ratones de Biblioteca, con motivo del Día de la Paz 2011, os presentamos la obra radiofónica llamada La Espada Pacifista. Espero que os guste. Nuestra protagonista es Rayo, la espada del rey Juan III. Soy rápida y veloz, ligera y bella, el orgullo de mi rey en torneos y exhibiciones. Y así era, una bella espada que siempre había vivido en palacio, disfrutando de todos los torneos que se organizaban allí. Hasta que un día todo cambió cuando Juan III y el rey vecino Pedro II discutieron por una tontería. ¿Vienes a mi reino como invitado y te ríes de mí y de mis súbditos? ¿Pero qué dices? La culpa ha sido tuya. Organizas un torneo de espadas, pero no invitas a casi nadie para ganarlo tú. Menuda estupidez. ¿Me acusas de hacer trampas? Podría ganarte aquí y en el terreno de batalla. Mi espada es invencible. Solo te excusas porque has perdido. Si tan convencido estás de ser el vencedor, veamos si en una guerra real te crees tan bueno. A partir de hoy, nuestros reinos están en guerra. Pues allí nos veremos pronto, en el campo de batalla. La espada no se lo podía creer. No puede ser verdad lo que he escuchado. Por fin podré demostrar fuera del palacio de lo que soy capaz. Todos sabrán lo valiente y especial que soy. y se pasó toda la noche imaginándose en medio de la batalla, moviéndose y agitándose sin parar. Ya soñaba con ser la vencedora de todas las batallas. A la mañana siguiente... Hoy es el gran día. ¡Qué nervios! No he dormido nada pensando en la batalla. Pero cuando llegaron ya se había librado la primera de las batallas. Para evitar el primer y más fuerte enfrentamiento, ambos reyes habían mandado un número importante de tropas con antelación y el resultado no había podido ser peor para ambos bandos. No puede ser verdad lo que estoy viendo. Esto no tiene nada que ver con lo que imaginaba. Aquí no hay gloria ni aplausos, solo muertos y heridos. Barro, suciedad, sangre... Los caballeros tenían las armaduras destrozadas, llenas de barro y sangre. Olía a humo, a muerte, y solo se oían llantos y lamentos. ¡Qué espanto! Nunca imaginé semejante escena de dolor. Esto no es para mí, pero tampoco lo quiero para nadie. Tengo que pensar en algo para cambiar las cosas. La espada, viendo aquello, había abierto los ojos. Ya no le gustaban las guerras, ni batallas. Prefería dedicarse a los torneos, donde nadie resultaba herido, y todos lo pasaban bien. El rey se acercó. ¡Soldado! Limpia bien mi espada esta noche, que se aproxima el momento de la gloria. Mañana es el gran día de la batalla final y todo tiene que estar perfecto. ¿Mañana? No podré impedirlo de alguna manera. No se me ocurre nada. Y le entraron tales nervios a nuestra espada que empezó a temblar. Vibraba al principio como un pequeño zumbido, pero iba creciendo y creciendo. ¿Qué haces? ¿No te das cuenta de que estás despertando a los soldados? La que hablaba era una espada de empuñadura dorada, situada junto enfrente de Rayo. Pues no me había dado cuenta, pero igual es la solución. Si los soldados no duermen, no descansarán, y si no lo hacen, igual suspenden la batalla. No sé si tienes razón, pero no perdemos nada por intentarlo. Acércate, golpéame y hagamos ruido, mucho ruido. Ambas espadas se golpearon y pronto el resto de las espadas se les unió, por lo que el sonido se hacía cada vez más ensordecedor y llegó hasta el campamento enemigo, y aquellas espadas escucharon la idea de Ray y se unieron en aquella larga noche a su sonora protesta. Mi rey, las tropas no están preparadas para la batalla. Es cierto, majestad. Un extraño ruido no ha cesado en toda la noche y nadie ha podido descansar. ¿Y qué podemos hacer? Hoy era el día de la gran batalla. Dormir un poquito, majestad. Eso, una siesta pequeñita y enseguida estaremos listos. No es mala idea, por atrasar un día la gran batalla no pasará nada. Nadie había logrado dormir aquella noche, ni amigos ni enemigos, así que ninguno estaba preparado y poco a poco todos se quedaron dormidos. Y para cuando despertaron era de noche, y como no había luz decidieron dejar la batalla para el día siguiente. Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Esta noche tampoco deben descansar los soldados. Vamos, compañeras, alcemos una vez más bien alto nuestro canto a la paz. Y una noche más un coro de espadas pacíficas se alzó con su cántico sin dejar dormir a nadie. Este sonido no me deja descansar. Lo siento, mi rey, pero no podemos hacer nada para evitarlo. Así resulta imposible prepararse para una batalla. Nuestros espías del otro bando nos dicen que ellos están igual. Nadie descansa por el ruido de las espadas. Pues yo con ojeras no pienso iniciar una batalla, así que tendremos que dejarlo para otro día. Y los días fueron pasando y las noches continuaron siendo muy ruidosas. Ya llevaban una semana sin poder iniciar la batalla, así que ambos reyes decidieron reunirse para llegar a un acuerdo. No podemos seguir así. Las grandes batallas siempre han sido por el día, pero mis hombres están dormidos. Sí, incluso a ti te veo con ojeras. Ni me lo recuerdes. Tengo aún metida en mi cabeza esa música horrorosa que no me deja descansar. Desde luego, no creo que nunca se utilice para una gran fiesta. ¿Te imaginas a todos los súbditos golpeando ese endiablado ritmo? La verdad es que no. Por mucho tiempo que pase, no creo que se ponga de moda esa música. ¿Qué hacemos entonces? Yo no guerreo con estas ojeras. Ni yo con estos pelos. ¿Y si aprovechamos que tenemos a todos los soldados y hacemos una competición? De acuerdo, pero en mi castillo. Hace poco estuve en caza y tengo una carne fresca que asada estará estupenda. Pues a mí me han traído unos vinos excelentes. Los llevaré para ese torneo. Y los dos reyes se alejaron en paz, organizando nuevos torneos y olvidándose de estúpidas guerras. Habían comprendido que muchas más cosas les unían que las que les separaban. Y colorín colorado... Espera, narrador. ¿Qué pasa, espada? Quiero decir a los oyentes que los reyes se equivocaban. Es verdad, comprendieron que la paz es mucho más beneficiosa que la guerra. Sí, eso también, pero al final mi música fue todo un éxito, y no solo entre las espadas de todo el mundo. En eso también tienes razón. Cantando amor y paz. Venid a mi guitarra, trepad mi libertad. Busquemos la esperanza, cantando amor y paz. La paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. La paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. Amor y paz, amor y paz, amor. Está llorando con lágrimas de sal. Alcánzale una rosa y vamos a cantar. Venid a mi guitarra, trepad mi libertad. Busquemos la esperanza cantando amor y paz. La paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. La paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. Amor y paz, amor y paz. Frases célebres. Los hombres construimos muchos muros pero pocos puentes. Newton. Los reyes de la baraja, de Federico García Lorca. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene 4. Rey de oros, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Del olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Radio Colegio Virgen del Mar. Saludos a todos los oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Presentamos este programa. Quien les habla, Saúl Díaz, y mi compañera Miriam González. Este magazine radiofónico que traemos hoy a nuestra programación se trata de un programa dedicado al Día de la Paz, que incluiremos dentro del especial Día de la Paz de nuestra radio escolar y también en la programación de la plataforma radiofónica escolar interterritorial El Hilo Invisible, que construimos mensualmente con otros 7 colegios de distintas comunidades autónomas españoles. Pero ahora, nuestra compañera Miriam nos va a acercar al centro de nuestro programa de hoy, dedicado al Día de la Paz. Exactamente, Saúl. Vamos a acercar a nuestros oyentes a lo que será el centro de este programa. No solo queremos hablar de la paz, sino que además lo queremos hacer escuchando las opiniones y vivencias de uno de tantos miembros del Ejército de Tierra español que han luchado desde 1989, cuando fue la primera misión de paz en la que participó nuestro ejército. En unos minutos entrevistaremos al alférez Fernando Rabenaque González, destinado actualmente en el Regimiento de Infantería Tenerife 49. Pero primero vamos a introducirnos brevemente en la documentación que hemos obtenido sobre el paso del ejército español por las misiones de paz hasta estos últimos años. En el plano estrictamente militar, España ha participado desde 1989 en 50 misiones de paz en más de 30 países, 28 de la ONU entre 1989 y 2013, 17 de la Unión Europea entre 1992 y 2013 y 5 de la OTAN entre 1995 y 2013, en el transcurso de estos casi 30 años. Gracias, Saúl, por esta interesante información que nos has traído sobre la historia de España en lo que concierne a las misiones de paz. Pero ahora vamos a saludar al alférez, Fernando Rabenaque, actualmente destinado en el Regimiento de Infantería Tenerife 49 y que ha vivido in situ lo que es una misión de paz, porque ha participado en ella desde el Ejército de Tierra Español. Bienvenido, Fernando Rabenaque, a nuestro programa dedicado a la paz, y más concretamente a las misiones de paz. Bienvenido a Radio Colegio Virgen del Mar. Gracias por estar aquí, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Pues como bien me has nombrado, pues yo soy el brigada Fernando Javier Rabenaque González. Estoy destinado en el Regimiento de Infantería Tenerife número 49, con sede en el acuartelamiento de Hoyafría, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y nada, encantado de poderles ayudar, de echarles una mano en este programa de radio. Y muchas gracias por contar con nosotros para ello. ¿Dónde llevó a cabo la misión de paz y cuándo fue? ¿Qué proceso previo tuvo que realizar para llevar a cabo esta misión de paz? Vale, bueno, mira, yo les comento. Yo he estado en dos misiones de paz durante mi vida militar, ¿vale? He estado en 1996, estuve en Bosnia-Herzegovina y una segunda misión, un poquito ya después, estuve en el año 2011 en Afganistán, ¿vale? Les voy a comentar un poquito de cada una. ¿Qué proceso tenemos que llevar los militares durante nuestra preparación para asistir a una misión de paz de este tipo? Pues bueno, nosotros, como es habitual, siempre estamos en un proceso continuo de preparación para ello, ¿no? Porque siempre se nos puede necesitar para participar en cualquier misión de paz. No una específica que se haga, sino en cualquier momento puede hacer falta que vayamos a cualquier sitio y, bueno, siempre tenemos que estar preparados. Pero bueno, en particular para estas dos misiones de paz en las que yo he participado, pues en la primera, en 1996, me tuve que trasladar un mes entero a Madrid para una preparación específica que hacemos antes de partir hacia el país que sea, ¿no? Y luego, en la del 2011, como esa misión corría a cargo de nuestra unidad aquí en Tenerife, o sea, la base del contingente era, fue el Tenerife 49, mi regimiento, pues la preparación la tuvimos que hacer entre Fuerteventura, que es donde nosotros solemos ir mucho de maniobra, las preparaciones de todo, del día a día, y luego en Tenerife. Estuvimos preparándonos 3-4 meses antes de partir hacia Afganistán. ¿Qué labor desarrollaba en la misión de paz? Vale, pues mira, ¿qué labor desarrollé en estas misiones de paz? Pues mira, en Bosnia, en 1996, fui conductor, ¿vale? Era tropa, todavía no era mando del ejército, era de la clase de tropa, y fui de conductor de vehículos, ¿vale? Allí, pues, realicé todo tipo de patrullas, estaba mucho en contacto con la población en la calle y realizaba patrullas, trasladábamos mucho tema de ayuda humanitaria, teníamos mucho contacto con la población civil y prácticamente pues hacíamos todo eso, ¿no? Luego ya en el 2011 en Afganistán, pues ya al ser ya la base del regimiento, pues me pusieron en el puesto de mando. Allí pues desarrollaba todo lo que era labores administrativas y de seguimiento, sobre todo de todo el personal que está fuera de la base realizando patrullas, ayuda humanitaria, tareas, para que la seguridad de ese personal sea buena y sea correcta y no tenga ningún problema. ¿Cómo era el día a día durante la misión de paz? Bueno, en Bosnia pues estaba casi todo el día fuera de la base, en patrullas, como os he comentado, ayuda humanitaria, relación con la población civil. En el puesto de mando ya en el 2011 en Afganistán, pues era más dentro de una, como si estuviéramos aquí en Tenerife, en un acuartelamiento, en una oficina, realizando, pues ya os digo, tareas administrativas relacionadas con todo el personal que está fuera para que su seguridad sea buena y no tenga ningún problema en este sentido, ¿vale? No sabemos si tuvo ocasión de elegir entre varias misiones. Si fue así, ¿por qué eligió ese destino? Bueno, en este sentido, yo comentarles que no tuve que elegir. En la primera misión me comentaron que sí quería ir cuando fui a Bosnia en 1996. Y claro, imaginaros, yo tenía 24 años en ese entonces. Llevaba apenas 5 años en el ejército. Y bueno, hoy en día ir de misión es una satisfacción para nosotros. Entonces, no lo pensé, me apunté y nada, hice la preparación y estuve 6 meses y medio en Bosnia. Luego ya, cuando fui a Afganistán en el 2011, como mi unidad era la base generadora del contingente que se desplazaba hasta allí, pues nada, el jefe me colocó en un puesto relacionado con mi experiencia profesional y allí pues desempeñé mis funciones en el puesto de mando en Afganistán. ¿Qué labor realiza el Ejército de Tierra en una misión de paz? Bueno, el Ejército de Tierra comenzó a participar en misiones de paz ya hace más de 30 años, ¿vale? En 1989 en Angola fue la primera misión en la que participó el Ejército de Tierra Español, ¿vale? Y nuestra principal labor es nada más que contribuir, ¿vale?, con nuestro trabajo al mantenimiento de la paz en la región que nos encontremos, proporcionando seguridad y apoyo para que la paz sea duradera y no haya ningún tipo de problema. ¿Qué otras misiones de paz realiza el Ejército de Tierra Español actualmente? Bueno, ahora mismo el esfuerzo principal de las misiones de paz del Ejército de Tierra se encuentran en el Líbano. Por ejemplo, les voy a comentar, ahora mismo en el Líbano, desde el pasado noviembre del año que acabamos de dejar, pues tenemos allí casi 300 militares de nuestra unidad aquí de Tenerife participando en el Líbano. Yo, por ejemplo, tengo particularmente tengo a mi hermano y a mi cuñada, que sus hijos son compañeros vuestros de primaria en el Virgen del Mar y están ahora mismo en el Líbano. Pero tenemos muchas misiones abiertas. Por ejemplo, hay militares españoles en la misión de Mali, hay en la República Centroafricana, hay en Haití, en Kosovo, en el Congo, hay en muchos sitios a lo largo del mundo españoles ahora mismo desempeñando su labor. ¿Qué se siente trabajar en esa profesión y hacerlo para lograr la paz? Bueno, chicos, mira, yo llevo más de 30 años en el ejército, ¿vale? Y si volviera a nacer es lo que quisiera hacer de nuevo. No existe satisfacción mayor que servir a los demás y la satisfacción del deber cumplido es lo más gratificante que un militar puede sentir a lo largo de su vida militar. Y hoy en día, con toda esta situación que vivimos, ayudar a la población civil, como ocurrió en el inicio de esta pandemia que estamos viviendo, pues es muy gratificante, incluso salir de misión a otro país. A nosotros nos llena más, por ejemplo, servir aquí a los tuyos, ¿vale? Yo participé en la Operación Balmi. La Operación Balmi es la que se creó con motivo de la pandemia, que fue cuando empezó la pandemia en marzo del 2020. Y participé, y yo salía a los ayuntamientos de la isla y a entrevistarme con las autoridades civiles, los alcaldes, el personal de los ayuntamientos, la policía, y estuvimos todos haciendo patrulla, como seguramente vosotros recordaréis, que nos visteis por las calles haciendo patrullas en Tenerife, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción muy grande poder servir, sobre todo, a la gente de aquí. Misiones de paz también, pero a nosotros lo que nos llena es servir a nuestra propia gente. ¿Cómo puede un militar llegar a lograr realizar misiones de paz? Nosotros estamos siempre preparados para ir a donde se nos necesita. Luego, el mando es el que, según tu experiencia y formación, decide a qué misión puedes ir y a cuál no, según las necesidades que haya en ese momento. Pero les puedo decir que es una meta que tiene todo militar al entrar en las Fuerzas Armadas. Salir de misión es muy gratificante, aunque a veces sabes que vas a estar muchos meses fuera. Y yo, por ejemplo, estuve en Bosnia 6 meses y medio, sin ver a mi familia, y luego en Afganistán estuve 5 meses sin ver a mi familia. Y eso, bueno, pues lo llevas, pero bueno, es muy gratificante salir de misión. ¿Cómo es un día de trabajo siendo militar de paz? Bueno, los días en una misión de paz pueden ser muy variados y muy diferentes con respecto a cada día. Todo va surgiendo, tienes un día a día, bueno, pues haces tu gimnasia, sigues preparándote físicamente, luego realizas tu trabajo, haces tu comida, tienes tus relaciones con tus compañeros para llevar el día a día lo mejor posible, porque son muchos meses, pero ya te digo, tienes que estar siempre pendiente, también tienes que estar pendiente de lo que dejas atrás, de tu familia, si tienes necesidades, ¿no? Pero bueno, hoy en día, en 1996 era muy complicado, porque teníamos 5 minutos para hablar por teléfono con mi familia, te ponías en una cabina, te ponían una lucecita, y cuando la lucecita se encendía varias veces, ya te quedaba 1 minuto, y al minuto tenías que cortar porque venía mucha gente. Pero bueno, hoy en día tenemos muchas redes sociales, el WhatsApp, hoy en día la verdad que es una maravilla, pero ya os digo que el día es muy variado. No te aburres. ¿Por qué decidió ser militar del Ejército de Tierra? ¿Tuvo que ver algo su decisión en lograr que los españoles podamos vivir en paz? Vale. Pues la verdad que no tengo antecedentes familiares, porque muchas veces los chicos o nosotros, las personas, pues nos fijamos mucho en nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos. Y yo la verdad que no tenía antecedentes familiares de esto. Y bueno, pues nada. Elegí esta profesión, simplemente surgió, fui a hacer la mili cuando tenía 18 años y aquí sigo, desde 1991 que ingresé en el ejército. Y luego, claro que el pensamiento de todo militar es contribuir siempre a que podamos vivir en paz, ¿vale? En el momento de ingresar en el ejército no lo pensé, la verdad, porque tenía 18 años y un chico de 18 años pues tampoco suele pensar en estas cosas, pero sí que ahora mismo no es mía, sino que debe ser incluso esta preocupación de todas las personas, todos nosotros, ustedes, toda la sociedad civil, con su pequeña aportación que pueda aportar, para que todos los ciudadanos pues vivamos en paz. Como última pregunta, ¿puede dedicar alguna reflexión sobre la paz a los alumnos del Colegio Virgen del Mar y, por ende, a los alumnos de toda Canarias? Vale, perfecto, sí. Bueno, a ver, yo creo particularmente, ¿no?, que la paz en el mundo es muy importante, ¿vale? Vivir en paz es lo mejor que puede pasar, ¿no? Hay que tratarse con respeto, ¿vale?, según mi idea, y ayudar a quien lo necesite, siempre, es lo primero que uno debe hacer, ¿vale? Para así poder crear, pues yo creo que un mundo más justo para todos. Complicado, sí, es muy complicado llegar a esto, porque lo estamos viendo todos los días diariamente en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Complicado, es muy complicado. ¿Posible? Pues sí, pues yo creo que es posible también. Complicado, pero se puede, yo creo que se puede. Pues muchas gracias, Fernando Revenaque. Le agradecemos su tiempo dedicado tanto a nuestra radio escolar de Colegio Virgen del Mar como al Hilo Invisible. Hasta la próxima. Bueno, pues nada, el placer ha sido mío. La verdad que me ha encantado charlar. Las preguntas me han parecido muy interesantes. Espero que mis respuestas hayan sido acorde a lo que vosotros esperáis que de mí o del Ejército Español. Y nada, pues espero haberle ayudado en este trabajo, que con mis palabras haya quedado muy claro, dentro de mi experiencia y particularidad, claro, yo estoy hablando dentro de mi experiencia de dos misiones de paz que he desarrollado en mi vida militar. Y nada, para cualquier cosa, pues quedo a vuestra disposición aquí en el acuartelamiento de Villa Fría. Y muchas gracias por esta oportunidad. Y nada, que lo pasen bien, tengan un buen curso escolar, estudien. Yo tengo un hijo también en cuarto de la ESO de 15 años en el Colegio Cheide. Y es lo que le digo, hay que estudiar para labrarse un futuro. Y bueno, y si puede ser en el ejército, yo se los recomiendo a todos, porque es una profesión muy bonita, muy gratificante. Y al final uno le gusta mucho lo que hace. Vale. Chicos, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a todos. Frases célebres. La paz es para el mundo lo que la levadura para la masa, el Talmud. Una vida sana de la noche a la mañana. Cuida la cantidad de embutidos que se ofrecen al pequeño. Normalmente hay que optar por las variedades magras, jamón cocido, pechuga de pavo y de pollo. Y por los quesos poco grasos. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Oye, nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Qué libro es? Sigue Super Bruja Loca por el Fútbol. ¿Quién es el autor? Kinester. ¿Nos podrías contar de qué trata? Trata de que Kika le gusta a Andrés. Entonces, como a Andrés le gusta el fútbol, a Kika también. Luego su hermano Dani le dice, Kika, el domingo hay un partido de fútbol. Entonces el padre del amigo de Dani tiene entradas para el partido. Pero los padres del amigo de Dani no podían. Luego a Kika se le ocurrió una idea, llamar a Andrés. Lo llamó y dijo, Kika, ¿vas a ir al partido del domingo? Sí, dice Andrés. Después de un rato va al partido y se cogen sus entradas. Y al final le da un beso a Andrés a Kika. Qué guay, pero ¿qué te ha parecido? Genial, porque me chifla el fútbol. ¿Qué nota le pondrías? Un infinito. Gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días, Manuela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, oye, nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Qué libro es? Las crónicas de Narnia, el sobrino del mago. ¿Quién es el autor? S.C. Levy. ¿Nos podrías contar de qué trata? Trata de una niña que se llama Narnia, que vivía en una casa pegada a otra. Tenía un amigo que se llamaba Polly y siempre se estaban pegando. No les gustaba ir a la escuela porque les maltrataban. Cuando se hizo de noche encontraron una estrella grande y luminosa. ¡Qué guay! ¿Pero qué te ha parecido? Muy chulo y divertido. Y se lo recomendaría a todos mis amigos, porque las estrellas son muy bonitas y esa era grande y luminosa. ¿Qué nota le pondrías? 100 de 100. Gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Qué libro es? El caso de la profesora desaparecida. ¿Quién es el autor? Joaquín Fredit. ¿Nos podrías contar de qué trata? De que cuatro niños investigan un caso. Qué guay, pero ¿qué te ha parecido? Bien, pero un poco aburrido. ¿Por qué? Porque no estaba bien hecho. ¿Qué nota le pondría? Un 4. Gracias por presentar tu libro y José tiene otro libro que presentar. ¿Qué libro es? Murmullos de la selva. ¿Quién es el autor? Silvia Puboy. ¿Nos podrías contar de qué trata? De cosas que pasan en la selva. ¿Qué te ha parecido? Chulo. ¿Por qué? Porque me gustaría conocer un poco más. ¿Qué nota le pondrías? Un 7. Gracias por presentar tu libro y José tiene otro libro que presentar. ¿Qué libro es? El Capitán Calzoncillos y la furia de la supermujer macroláctica. ¿Quién es el autor? Dad Piquet. ¿Nos podrías contar de qué trata? De que una profesora llamada Señora Pichote un día se convirtió en un robot y agarraba a la gente de los calzoncillos y los colgaba de las señales de tráfico. ¡Qué guay! ¿Pero qué te ha parecido? Muy chulo y divertido. ¿Por qué? Porque me gustaría vivir sus aventuras. ¿Qué nota le pondrías? 2 millones. Gracias por presentar tu libro y ahora sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ya casi estamos acabando, pero a la presentadora de hoy también os va a recomendar un libro, sí, Aitana. Y el libro que os recomiendo es El caballo y el muchacho. Su autor se llama C.S. Lewis. Trata de que dos fugitivos se encuentran de viaje desesperadamente y con la ayuda de Aslan reúnen todas sus fuerzas. ¿Qué me ha parecido? Divertido, pero un poco aburrido. Y de nota le pondría un 9. Y ahora sí, llegamos al final de las tertulias de Links. Y desde aquí nos voy a permitir daros un consejo. Y os queremos decir que un libro es un sueño que tienes en tus manos. Gracias, oyentes, por escucharnos y estar siempre ahí. Os queremos mucho y os esperamos en el próximo programa. Sed felices. Adiós. Las tertulias de Gracias por escuchar nuestra radio. Radio Crónica, la radio de la Villuerga. Esperamos que haya un... Frases célebres. No hay camino para la paz. La paz es el camino. De Mahatma Gandhi. Toda la semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. Chistes en Menuda Hora. La crisis no solo afecta a los mayores, es un problema de todos. Y eso lo sabía muy bien Juanita. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy muy contenta! ¿Qué te pasa, hija? ¿Estás cansada? Sí, pero no importa, porque estoy muy feliz. Cuéntame la razón. Verás, te he ayudado hoy a ahorrar. ¿Y cómo lo has hecho? Muy fácil, he venido del rato corriendo detrás del autobús y así me ha ahorrado 1 euro. Ay, Juanita, que hay que ser más lista. Haberte oído corriendo detrás de un taxi y así te hubieras ahorrado unos 20 euros. ¡Qué risa, tía Felisa! Estaban dos niños, cada uno con un trompo, y uno le dice al otro... A ver, baila el trompo. No sabo. No se dice no sabo, se dice no sepo. En ese momento, una señora estaba escuchando la conversación de los niños y les dice... No se dice ni no sabo ni no sepo. ¿Y cómo se dice? No sé. Entonces, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Una maestra le dice a su alumno: A ver, dígame, Pablito, ¿qué pasa si le corto una oreja? Me quedo sordo. ¿Y si le corto la otra? Me quedo ciego. ¿Por qué? Porque se me caen las gafas, maestra. ¡Mamá, mamá! ¡Se me ha caído un diente! ¿Qué hago? No pasa nada, hija. Esta noche lo dejas debajo de la almohada y seguro que el ratoncito Pérez te trae algo. Así lo haré, mamá. Al día siguiente... Hola, cariño. ¿Qué te ha traído el ratoncito? Solo un papelito que ponía... ¡Siga jugando! ¡Ave María! Frases célebres. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Nelson Mandela. ¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. Cancún, que en maya significa serpiente de oro, está situada en el extremo noroeste de la península de Yucatán, México. La famosa zona hotelera de la ciudad de Cancún se extiende de cara al mar en una isla que tiene forma de 7. En los arrecifes cercanos a la isla hay más de 500 especies de peces. Un huevo de avestruz de tamaño medio mide de 15 a 20 centímetros de largo, tiene de 10 a 15 centímetros de diámetro y su cáscara tiene un espesor de 1,5 milímetros. Estas dimensiones le permitiría soportar sobradamente el peso de una persona obesa. El peso de cada huevo es equivalente a 2 docenas de huevos medianos de gallina, es decir, entre 1,6 kilos y 1,8 kilos. La Última Cena, la obra de Leonardo da Vinci y concluida en 1498, mide 8 metros con 80 centímetros. Se encuentra en el comedor de la iglesia de Santa María delle Grazie en la ciudad de Milán, Italia. Recientemente, 100 personas emplearon 50.000 horas cada una para poder restaurarla. El trabajo costó más de 15 millones de dólares y demandó 21 años de labor. El papagayo gris africano está considerado como el ave más parlanchina. Hay ejemplares que llegan a poseer vocabularios de cerca de 800 palabras. Frases célebres. Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Dayan. Hola amigos, soy Adrián y os voy a contar unos trabalenguas. En tres tonos diferentes. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, tres tristes trastos tragaban trigo, tres tristes tigres. Conoces el camino, quizá podemos llegar. Si me pierdo en el intento, otro taxi hay que pagar. Frases célebres. o caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Franklin. Disfruta de nuestras tomas falsas. Chistes en menuda hora. Tomas falsas. Chistes. Tomas falsas. Chistes. Tomas falsas. Tomas. Así le falla, así re. Disfruta con menuda hora. ¡Qué risa, tía Felisa! Tía Felisa. Llegan dos alumnos tarde a clase. César. Dos exploradores que se encontraban en una isla caminando se toman con un letrero que dice. Sí, porque entra por una ventana y cuando está adentro en la oscuridad hay una voz que dice. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Más extraño es el nombre de Jesús, pero un Doberman. ¡Mierda! Un caníbal viaja a un avión. ¡Oy, oy, oy, oy, oy! ¡Mierda! Un caníbal viaja a un avión. ¡Oy, oy, oy, oy, oy! ¿Qué te gusta más de mi cuerpo? Su pelo, maestra. Bien, entonces tú vas a ser peluquero cuando seas grande. A ver, Lucy. A ti. Oy, oy, oy, oy, oy. Oy, oy, oy, oy, oy. Las cosas no son siempre son los que parecen. ¿Qué se llama? Oye, oye, oye, oye. Las cosas no son siempre son los que parecen. ¿Qué se llama? Las tomas falsas. Chistes en menuda hora. Tomas falsas. Chistes. Tomas falsas. Chistes. Tomas falsas. Chistes. Tomas. Chistes. Tomas. Chistes. Tomas. Chistes. Tomas. Frases célebres. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Nelson Mandela. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. De todos los